104.1 Radio City. Directa, sin vueltas. Un, dos, tres, probando. Hola, ¿me escuchan? Buen día. Bienvenidos a este sábado, programa número 26, acá en Music Cars. Un poquito demorados, pero acá estamos. Mi nombre es Gabriel y desde el 104.1 Radio City, desde Neuquén Capital, Patagonia, Argentina, vamos a estar hasta las 13:30 hablando de autos y lo vamos a acompañar con la mejor música. Sintonizada FM 104 o nos podés escuchar por internet en el www.radiocitynqn.com. También te podés bajar la app, la aplicación. Es súper sencilla, no te ocupa nada. En el celu, búscanos como Radio City Neuquén. Hoy tenemos anticipado, previo San Valentín, Día de los Enamorados, así que vamos a tener bloque de lentos, que vuelvan los lentos. Voy a dar el teléfono rapidito porque arrancamos atrasados, son 11:19 ya. Al 4228-4328, envíen saludos, audios, para que se anoten para el sorteo. También vamos a tener especial, también previo Día de los Enamorados. Muy importante, vamos a estar comentando los premios que tenemos en el próximo bloque. Están entrando los primeros mensajes de la mañana y pasaba Twister Sister. Y ahora vamos a ir con Billy Idol y devolvemos, le voy a comentar los premios este sábado que tenemos hoy. Fire, the world burns still.

Acá estamos nuevamente, 11:28 de la mañana. Estamos teniendo unos 24 grados y está ventoso acá en Neuquén, ¿eh? Para los que no saben, les comento, vamos a estar saliendo de vacaciones, así que vamos a estar tomándonos un par de sábados. Vamos a ausentar. Tenemos que liberar la cabeza, nuevas ideas para el programa. También se pueden sumar, manden mensajes, 299-428-4328. Por eso es que vamos a tener anticipado el Día de los Enamorados, San Valentín. Y vamos a estar sorteando tres premios especiales para el 14 de febrero. Ustedes los van a poder utilizar cuando quieran. Tenemos, el primer premio consiste en un voucher con un turno de la gente de Enigma Motel. Y se suma un viaje, sí, en limousine. En esa nave especial que tiene Fernando Pal. Estuve hablando esta semana con Fernando y me dijo, va champán incluido, claro, si no manejas. No, acá se ríe. No, es para la gente que va atrás paseando. Es un paseo más un turno para Enigma Motel. Los otros dos premios son dos vouchers, un para dos personas distintas, con turnos para Enigma Motel. ¿Qué más querés? Día de los Enamorados, San Valentín. Nombre y DNI. Y después vamos a tener los ya acostumbrados premios, y los 20 kilos de leñas de Leñiberi. Necesitas para el fin de semana, le mandas un WhatsApp a Nicolás al 299-413-1796. Repito, 299-413-1796. Y le pedís, le decís la cantidad que necesitas, le mandás la ubicación y te la lleva hasta la puerta de tu casa. 20 kilos vamos a sortear de Leñiberi. Kit de belleza automotor, la gente de Impulso 2M, distribuidora de filtros y lubricantes más grande de la Patagonia. Y hoy se suma la gente de Álvarez Neumáticos, que nos está escuchando, y tenemos para sortear una alineación y balanceo completo. Vamos con algunos de los mensajes que ya llegaron. Buen día, Gaby, ¿cómo andamos en este último sábado, verdad? Claro, Javier, ya sabía, vamos a estar de vacaciones. Ojalá que si tenés vacaciones que tengas un gran descanso. Muchas gracias, Javier. Gran auto para hablar hoy. Esos clásicos que a cualquiera le gustaría tener. Para hacer facha, claro. Y que tengas un gran programa. Escuchamos, como siempre, saludos Javier con el 503, primer anotado. Se suma a la gente que se anotó también por las redes sociales, claro. Facebook, Instagram, estamos como Music Car City. Primero que aparece de lejanos desde Zárate, de Campana, nos escucha Juan Carlos. Saludos, Juan Carlos. Desde Centenario, Miguel, que nos dice, estamos escuchando, saludos. Saludos, Miguel. Patagonia, pero más para abajo nos vamos a Trelew. Nico está escuchando, ya está sintonizado, amigo. Excelente transmisión, me dice. Saludo, Nico. Tony desde Buenos Aires, zona Lomas de Zamora, el primero que dice presente. Genio, buen día, recién llego, ahí puse la radio. Saludos, Tony. Adrián de acá de Neuquén también dice presente, manda pulgar arriba. Saludos, Adrián. Nicolás, la gente de Leñíbel y también que nos saluda, recuerden no porque no lo dije, la gente que va y dice a Miguel Acamino 802, que no sale sorteado, puede ir a comprar leña, bueno, pero le van a hacer un descuento especial si dicen que van de parte de Radio City o de Music Cars, ¿eh? Así que a tenerlo en cuenta, un gran descuento le va a hacer Nico, Miguel Acamino 802. Vamos con uno de los primeros audios que nos llegan desde lejos, desde el país del norte llega Marcelo. Gaby, ¿cómo andás? Buenos días, ¿todo bien? Bueno, voy a trotar en la calle hoy, a pesar de que hay viento, pero no está lloviendo, está feo como la miércoles, pero bueno, digamos el intento, vamos el esfuerzo, vamos a escuchar. Estoy perdido, no sé de qué auto vas a hablar hoy, así que estaré atento mientras hago mi rutina, escuchando a la distancia. Un abrazo. Chau. Marcelo desde Miami, que está con feo, me dice muy feo el tiempo allá, encima sufren el frío, están en invierno ellos. Y hoy vamos a hablar, no lo comenté, vamos a hablar de un Ford nuevamente, el Ford Deluxe, que se usó en varias películas. Grace, Karate Kid, Volver al Futuro, una película que nos marcó. Refrescamos la temperatura y yo había dicho 24, bueno, estamos en 23, no sé si bajó o lo teníamos mal, 23 son los grados que tenemos para hoy, día ventoso acá en Neuquén Capital. Más gente que dice presente desde Lomas de Zamora, la gente de Monrevé Heladerías, Gustavo, buen día, buen sábado acá, firme, como siempre, sábado tras sábado. Por momentos me asusté, pensé que no salías al aire. Abrazo grande, Gaby. Buen fin de... No, estamos firmes, ya estamos acá. El sábado que viene no vamos a estar. Y el otro tampoco. Benjamín, desde Centenario, que nos manda una fotito, pulgar arriba, sonriendo. Saludos, Benja, saludos. Me preguntaban, ¿qué tema estamos pasando? Me dice el operador, Dire Straits, Heavy Fool. Santa Fe, desde Santa Fe, Avellaneda, buen día, me anoto Fabricio y Sofía con el 127, perdón, pasame un tema de Aerosmith, Crazy, creo que tiene algo acá el operador, vamos a ver qué es lo que nos tiene preparado después, ¿sí? Está, me dice, sí, hay algo, no sé si es ese, pero está Aerosmith que lo vamos a pasar, estamos escuchando la radio, me dice, saludo Fabri. Santa Fe, ¿no? Santa Fe, Avellaneda. ¿Me equivoqué o estamos bien, Fabricio? Ah, esto es una tortura, ¿eh? Acá me envían una foto, gente de Boedo Capital, pero en este momento está en zona Canning, zona sur, por al lado de Seiza, de Pegasini, y me envía una foto de una pileta y una cerveza, medio temprano, ¿eh? Pero bueno, gustos son gustos. Leandro, de Buenos Aires, saludo, Leandro. Apareció hace rato que no lo escuchaba, el amigo Fletterman, lo estuve escuchando en la semana, estuvo al aire con Charlie esta semana que cumplió años, Charlie, nuestro compañero acá de la radio que está de lunes a viernes de 9 a 1, ¿sí? A veces de 9 y media se me le queda dormido el gallo. Vamos a escucharlo a Fletterman a ver qué dice, qué nos dice Fletterman. Buen día, Gaby, buen día, Neuquén, buen día, país. Abrazo grande para todos, al fin te vuelvo a enganchar, Gaby. Estuve desaparecido un tiempo, pero bueno, firme como rulo de estatua. Qué felicidad estar escuchándote, Gaby. Abrazo grande, buen fin de para todos. Claro, y ahí apareció, él sabía que estaba, claro, obviamente, estaba desaparecido. Se había ido de vacaciones, me había contado, estuvo acampando, pero volvió. Lo tenemos de nuevo a Fletterman Fernando, que dice presente y nos está sintonizando. Fabricio, que me confirma, sí, muy bien, Santa Fe, Avellaneda, muy bien. Nos fuimos de Santa Fe, pasamos por Trelew, volvemos para Neuquén, estuvimos en Boedo, Capital Federal, y ahora nos vamos para Turdera. Diego, que me manda una fotito conectado online, me dice, con la foto con la computadora de fondo. Saludos, Diego. Acá me dicen, sí, Marcelo, la gente de Álvarez Neumático también presente, está acá la gente en Cipolletti nos está escuchando. Desde Enigma Motel, Diego, que dice presente, nos tienen ahí escuchando en el hotel. A ver qué dice Fletterman, ahí mandó otro audio, mándelo nomás. Presente y nos está sintonizando. Gracias, Gaby. Sí, después te tengo que contar las anécdotas. Se me trabó el termostato, tuve que andar haciendo malabares, pero la disfruté igual. Se ve que estuvo haciendo de mecánico, Fletter, ¿eh? No es solo fletero. Muchos saludos, mensaje audio, creo que cumplimos con casi todos, así que vamos a dar paso al siguiente tema, Stephen Wolf. Y vamos a empezar a hablar, primero vamos a hablar un poco de la película de Grace, ¿sí? Y después vamos a hablar del auto, tenemos mucho para hablar, ya son 11:40, ¿sí? Así que vamos a meterle rapidito, mande el tema, operador. Well, Music Cars. Unimos tu pasión por los autos y la mejor música. Todos los sábados a las 11, sintonizás 104.1 Radio City Neuquén. This car could be systematic, hydromatic, ultramatic. Woo! Why could be Grease Lightning? Grease Lightning! Get some overhead lifters and four bell quads, oh yeah. Acá, Paola y Julio, escuchando tu radio, lindo el programa. Te mando saludos, Gaby, y a todo el equipo y a todos los que te escuchan. Los de Miami, los de Buenos Aires, los de Neuquén. Todos saludos. Que tengan lindo día. Aunque sé que nunca gano nada, anótame con 9.25 del documento. ¿Y vos, Julio, cuánto? Y Julio, 8.66. Dice Julio que él ganó y no le llegó. A ver, producción, ¿qué pasó acá? A ver, a chequear el sorteo, por favor, que tenemos algo que nos están... O es una injuria o es una denuncia, ¿eh? Vamos a chequearlo. Y me dicen que Paola algo llegó por allá a Lomas, ¿eh? Llegó un premio, ¿eh? De lejos, estamos 1.200 kilómetros, pero le enviaron. Rápida la producción, ¿eh? Hola Gaby, ¿cómo estás, amigazo? Acá escuchándote y deseándote un muy buen programa para hoy. Lo mejor para vos, abrazo grande, abra Harry. Le mandamos un saludo especial a Harry, ¿sí? Que está atravesando lo que le ha tocado a muchos, ¿sí? Ya está saliendo a flote, le tocó esta peste que estamos atravesando a nivel mundial. Así que Harry, abrazo grande, amigo, pronta recuperación. Escuchamos de fondo a John Travolta, tema parte de la película Grease, que vamos a estar hablando ya en este mismo instante. Vamos a hablar del éxito que tuvo esta película del año 1978. Está ambientada en lo que es los años 50. Además del auto que vamos a hablar, del Ford Deluxe, aparecen muchos otros autos en esta película. Para nombrar, aparece el Chevrolet Special, un Buick Special, un Bel Air, un Plymouth, un Dodge, un Cadillac, el Oldsmobile, que ya hemos hablado acá, ¿recuerdan? Auto de... ¿Cómo se llama? Ayúdeme, producción. La banda del Golden Rock, exactamente. Y también el Mercury, que hablamos la semana pasada. Dije que había tenido un rotundo éxito esta película y consolidó la carrera de varios artistas como Travolta, como Olivia Newton-John. Y estos son los principales protagonistas y también otros personajes secundarios. ¿Se acuerdan de Lorenzo Lamas? Bueno, estuvo en esta película también. El muchacho tiene sus años. La historia es basada de amor. Hicimos, claro, Día de los Enamorados. Próximamente una historia de amor teníamos que tocar. Nos habla de Dani, que es a quien interpreta John Travolta, y Sandy, que es interpretada por Olivia. Se conocen durante el verano. Un amor de verano, como dice la canción. Dani es el líder de una pandilla. Y bueno, entre los compañeros de la pandilla, cuando se encuentran después de las vacaciones, aparece se empiezan a contar qué es lo que hicieron, cómo te fue. Y bueno, aparece uno de los temas, Noche de Verano, ahí le estamos pidiendo al operador que lo busque, lo vamos a pasar. Y ahí relatan cada uno, uno por un lado, Travolta y Olivia, cómo la pasaron en el verano. Ella pasa a ser una de las animadoras del equipo, pero se termina peleando con Dani, digamos, porque él tiene una imagen de duro, malo, se hace el recio, y ella es una total inocente. Así que esto, hacerse el rudo, el malo, le costó que ella lo deje. Pero pasa el tiempo y ella está saliendo con un deportista extremo, digamos. Entonces Dani dice, bueno, me quiero parecer, y empieza, no se anota en todo deporte que hay en el colegio, en la escuela, bueno, empieza a hacer básquet, lucha libre, béisbol, pero es un desastre, y encima se le suma que tiene poca paciencia. Por último, llega a una carrera donde tiene que saltar vallas, termina tropezando, cayendo, cae, y ahí aparece su amor nuevamente, Sandy, y se reconcilian. Pero como toda película de amor, es entreverado, dura poco tiempo y se vuelven a pelear. Aparece el auto, nuevamente, que comentamos la semana pasada, en la carrera que hacen en un canal, que está el Mercury, con el Ford Deluxe del otro lado. El Ford era de color blanco con los rayos grises. El ganador es Dani Zucco, alias Travolta. Y hay un detalle para comentar. Cuando hicieron esa filmación en el canal, el agua que había era agua de servida, digamos, ahí en el canal. Y estuvieron varios de los protagonistas, tuvieron que ser internados porque estuvieron descompensados, la radio agarró diarrea, estuvieron descompuestos. No tomaron. El tema es que se habrán tocado el agua y metieron la mano en la boca, qué sé yo. El auto, cabe aclarar, el auto que es la estrella junto con el protagonista, no era de Dani, de Travolta, que obviamente fue el ganador aparte. Era de su compañero también, líder de la banda, que aparece en la película orgulloso por haber obtenido su Ford Deluxe del año 48 convertible, aunque estaba bastante maltratado, deteriorado. No se sabe por qué, pero bueno, el que corre la carrera es él. La gana, y hay dos versiones de este auto. La que comenté, la que es blanca con los rayos grises y tiene un contorno rojo en los costados, y hay otra que es de color rojo con rayos blancos, con una carrocería modificada, un capó transparente, bastante fantástica, digamos la verdad. Y estaba la otra, la terrenal, que es la que comenté recién. Después de todo esto, bueno, ¿qué es lo que pasa? Ida y venida, trata esta chica Sandy de reconciliarse con Dani. ¿Y qué es lo que hace? Se cambia el look totalmente de ese inocente, de puritana, como le decían sus compañeras, y aparece el último día de clase ya totalmente con un look nuevo. Campera de cuero, tacos altos, pelos enrulados, pantalones ajustados y fumando un cigarrillo. Ahí es donde Dani, asombrado, la encuentra extremadamente atractiva, llamativa, y terminan cantando, claro, el tema Es lo que yo quiero, que llegó a ser número uno por su popularidad los años 78 y 79. No no se sabe cómo, ¿no? Porque de la nada aparece el auto rojo ya cuando termina, cuando están cantando. Y se van ambos en este auto rojo de fantasía que se materializa. Se van, digamos, volando. Es algo muy llamativo. Este auto rojo fue adquirido por un museo norteamericano donde se exhibe junto a otros modelos famosos. Está gastadito este tema del 78, ¿eh? Vamos ahora con un pedido con Aerosmith y vamos a volver a hablar ahora sí un poco del auto, ¿sí? Vamos con Aerosmith, por favor. Escuchanos online en www.radiocitynqn.com. Some loving had me a blast. Some loving happened so fast. I met a girl. El tema, ¿cómo está el operador? Summer Night. John Travolta y Olivia Newton. John. Vamos a hablar ahora del auto, de este Ford. Nos remontamos, vamos a hablar un poco de la historia, de la familia de Ford, porque tiene que ver mucho justo en ese momento. Nos remontamos, como dije, a la década del 40, donde Ford era una marca que representaba al auto familiar, confiable, robusto y con una muy buena línea estética. Si bien había autos más lujosos y elegantes como el Lincoln, el Cadillac, el Buick, pero la relación precio-calidad estaba del lado de los Ford. La década del 40 es una de las más complicadas de la historia de los Estados Unidos. Nos referimos a la Segunda Guerra Mundial. Bomba atómica, posguerra, y a esto hay que sumarle los problemas internos en la familia de Ford. Nos remontamos al año 1938, donde la salud de Henry Ford se deteriora y comienza a perder mercado frente a General Motors y Chrysler. Esto era debido a que Ford en ese momento tenía una estructura de mando antigua y dependía de los humores de su presidente, de Henry. Ya en algún momento hablamos de Edsel, el hijo de Henry Ford. Este modernizó toda la línea de vehículos, pero sin embargo no se llevaba para nada bien con su padre. Y nada que ver era su carácter con el de su padre, ya que era muy amable él y respetuoso. Henry pasaban los años y era más autoritario, temeroso, y tenía la ayuda de su guardaespaldas, Harry Bennett, que no vacilaba en utilizar la violencia, sobre todo en las manifestaciones sindicales. Este muchacho era el hijo deseado de Henry, un tipo rudo, violento, sin modales, sin escrúpulos. Cosa que esto hizo que los ejecutivos de la empresa se aislaran, creando un caos en el año 40. Comienza la Segunda Guerra Mundial con el ataque de Japón a la base norteamericana Pearl Harbor, y entonces Edsel Ford y el vicepresidente de la empresa logran convencer al gobierno para invertir en una moderna fábrica para la fabricación de aviones bombarderos. Esto obviamente les asegura un contrato y recursos financieros enormes, claro, ya que participan activamente en el esfuerzo bélico norteamericano. Y aparte también les fabricaban jeep para el ejército. Déjalo correr un poquito, me dicen. Bueno, lo ponemos, lo dejamos correr al tema un poquito. Año 78, esta película. Some loving had me a blast. sí, Noches de Verano. Este tema que fue usado en la película, por supuesto, como hablamos el bloque anterior. Tenemos más mensajes, tenemos a Ariel que dice presente acá desde Neuquén. Se anota con el 003. Harry, que me manda su DNI también para el sorteo. Y vamos a levantar porque venimos abajo, operador. Vamos a poner ZZ Top y cuando volvemos seguimos hablando de la familia de Ford y luego del auto. Vamos con ZZ Top, Los Barbudos. Yeah. Pop. SOS Radio City 104.1. Nuevamente estamos al aire y escuchábamos a Los Barbudos, ZZ Top. Vamos a seguir hablando de la familia para llegar al Ford Deluxe. Llega el año 1943 y Edsel Ford, el hijo de Henry, fallece de un cáncer de estómago. Y entonces Henry, su padre, el malvado, como le decían, vuelve a controlar a los 80 años toda la actividad de la empresa. Control absoluto, junto con el maleante Harry Bennett nuevamente y su gente mafiosa. La esposa de Henry y la viuda de Edsel, hacen presión sobre este para que le deje la rienda de la empresa a Henry Ford II, el hijo mayor de Edsel. En sí, Clara Ford hace presión, ¿para qué? Porque dice, amenaza con vender sus acciones, lo que obviamente traería consecuencias financieras. Llega el año 1945 y por fin, Henry cede el control de la compañía a su nieto, que contaba con solo 27 años de edad en ese momento. Lo primero que hace el nieto es despedir a Harry Bennett del manejo que tenía, que aparte era alguien que tanto hizo sufrir a su padre. Enseguida puso gente nueva, jóvenes ejecutivos, para modernizar los procesos de organización. Llegó el año 1947, en abril, Henry Ford, el creador, fallece, así que es el fin de una época y el principio del renacer de Ford para los años futuros. Seguimos hablando ahora, sí, empezamos a meter de lleno en el auto. Todo este proceso del auto ocurre en medio de todo este drama familiar, por eso queríamos comentarlo. Este auto Ford Deluxe comienza la historia en el año 1937. Se fabrica hasta el año 1940 para dar lugar al Ford 1941, que es el antecesor, digamos, de todo este diseño del Ford. Aparecería con un diseño nuevo, mucho más grande, líneas y estéticas bien logradas, y lo sacan al mercado con dos tipos de motores, el clásico V8 y un 6 cilindros en línea. Un auto el más veloz que sus antecesores. Tenía una suspensión mejorada, mucho confort, un auto mucho más silencioso, ya que le introdujeron aislaciones en la carrocería y resortes en los asientos, dándole mayor confort de marcha. Este auto venía en coupé dos puertas, también en convertible dos puertas, sedán cuatro puertas, ambulancia cuatro puertas, sedán. Estos eran los distintos diseños en que se podía encontrar este vehículo. Este modelo estaba vigente desde el año 1941, que fue evolucionando notablemente por la Casa del Óvalo, con calidad de materiales. Y luego de lo que es la posguerra, en 1946, entra ya de nuevo en la producción y se transformaría en uno de los vehículos de mayor venta de la marca. Give me venía con dos motores, como dije, uno de 6 cilindros en línea con carburador de una boca que brindaban 90 caballos. Y el otro era un motor V8 de 3,9 litros con un carburador de dos bocas que era capaz de entregar 100 caballos. Aceleraba de 0 a 100 kilómetros por hora en 19,6 segundos. Hablamos de la historia, de la familia, de Ford, de todo lo que venía, el trasfondo que había, ¿no? Cada familia es un mundo, dice el dicho, y no era la excepción la familia Ford. A todo esto, este proceso de fabricación del auto se le sumaba todo este inconveniente que comentamos, la guerra que hubo, y que bueno, también estaban ellos apoyando al ejército, diseñando los bombarderos, fabricando. Recuerden mandar nombre y DNI para los premios que tenemos hoy. Sí, tenemos los tres vouchers, dos vouchers, porque uno viene de la mano del paseo de la Limousine, ¿sí? De la Lincoln, que nos provee la gente de autos antiguos, su dueño Fernando Par. Lo pueden buscar en las redes, así es. Así que tenemos dos vouchers con dos turnos para Enigma Motel. Y el otro premio es un voucher también para pasar un momento espectacular en Enigma Motel y el paseo en Limousine. Alrededor de una horita y media pasás ahí arriba, ¿eh? Como te podés sentir como, no sé, la pareja de Richard Gere y Mujer Bonita, digamos, ¿eh? Julia Roberts, ahí me vino a la cabeza, no me acordaba. Después tenemos los 20 kilos de leña de Leñiberi, como cada sábado presente desde el primer sábado. Kit de belleza automotor de la gente de Impulso 2M. Y por último, la alineación más balanceo para tu auto, tu camioneta, tu camión tiene, no sé si tiene lugar para camión, bueno, tu auto, camioneta, la gente de Álvarez Neumáticos. Así que a anotarse, repito, el teléfono, el WhatsApp es el 299-428-4328. Seguir con un pedido, lo hicieron, se acuerdan, tenemos los podcasts, están las grabaciones subidas a Spotify y también hay una lista colaborativa donde ustedes pueden pedir semana a semana qué tema quieren escuchar y lo pasamos en el programa, una lista colaborativa en Spotify, nos buscan como Music Cars. Ahora sí, me dice el operador. Vamos a ir con Blondie, María. Un tema también acorde a la época que estamos hablando. Vamos. Ooh,

decir cómo va a estar el tiempo esta semana acá en Neuquén Capital. Yo ya les anticipo, ya los que se levantaron tempranito había viento. Hoy sí va a estar caluroso, como ahora estamos teniendo 20, 25 grados, me indica. Y tenemos una máxima de 35 para hoy sábado. Viene el viento del sur y obviamente mañana sigue el viento y baja la temperatura. Una mínima de 13, máxima de 25. Lunes, mínima de 13, máxima de 26. Martes, mínima de 17, máxima de 31. Vamos a ver el miércoles y lo que nos queda. Miércoles, mínima de 19, máxima de 33. Y jueves vamos a tener 19 de mínima y máxima de 34. Viernes, 17 y 33. El jueves, a estar atento, ¿eh? Hay pronóstico de lluvia. Vamos a Winguru a ver cuándo se corta el viento, ¿eh? Hoy ya empieza a calmar el viento, ahora estamos teniendo unas ráfagas de 40 o 50 kilómetros en la hora. Desciende, ya la noche no hay, pero a la madrugada, tipo 3 de la mañana, dice Winguru, vamos a tener bastante viento. Es 50, 55 y ráfagas, a estar atentos, 73, 74 kilómetros por hora hasta el mediodía vamos a tener viento mañana. Para los que nos escuchan de Santa Fe, de Buenos Aires, que por ahí no conocen acá en la zona, sí, es una zona muy ventosa, el viento patagónico. Decían los días, 30, más de 30 grados, 30 grados y con viento, ¡ay, qué lindo! En la semana, lo que es lunes, martes, miércoles, no hay un viento, no, ráfaga de 25, no vamos a tener viento en la semana, miércoles, jueves tampoco. Nada de viento, recién la próxima semana vuelve a arrancar en lo que es carnaval. Y les quería comentar algo de esta película que hablamos hoy. De hace poquito fue todo un tema. Salió en las redes sociales, en Twitter específicamente, que es la red que más usan para quejarse, para insultos, para putearse, podemos decir. Bueno, ¿por qué? Por contenidos discriminatorios. La BBC, luego de 42 años, decidió que esta película fuera programación para la pasada Navidad, sí, esta que pasó, la del 2020, y recibió una crítica tremenda de los espectadores que la cuestionaron en las redes sociales, la aniquilaron, tildando la película de contenido racista, homofóbico y sexista. Y justamente esta semana, a mitad de semana precisamente, salió a hacer un descargo Olivia Newton-John, que era la protagonista, como nombramos hoy, ¿sí? Que aparte, bueno, está atravesando una enfermedad complicada, terminal. Esta cantante y actriz australiana salió a defenderse y se defendió por las críticas de este contenido discriminatorio de esta película. Otra actriz que participó de esta película, Sarah Greenberg, que esta película la marcó, le hizo un antes y un después en su vida, minimizó las críticas que había y dijo, creo que son muy tontas. Es decir, esta película se hizo en la década del 70, de los años 70, y se trata y está basada la historia en la década del 50. Es una puesta en escena, una puesta musical, algo divertido. Es una película musical divertida que no tiene que tomarse tan en serio. Olivia Young terminó diciendo y sosteniendo que muchos espectadores se olvidan que Hollywood se trata simplemente de fantasía. Y que si estos espectadores se alejaran de su predisposición a la indignación constante, podrían disfrutar más de las películas. Dijo, necesitamos relajarnos un poco y simplemente disfrutar de las cosas tal como son. No la vi como la critican en absoluto. Creo que es una película divertida y que entretiene, concluyó la actriz. Repito, teléfono 299-428-4328 para que se anoten para todos los premios que tenemos hoy y si alguno recién se levanta también para que salude. Gente, Danielo, que dice presente. Danielo, creo que no lo había nombrado todavía desde que arrancamos el programa 26. No había nombrado a Danielo, ¿eh? Marcelo, que dice presente desde Danielo. Claro, por supuesto, nos escuchan por el www.radiocitynqn.com o también se bajan la app, nos buscan como Radio City Neuquén. Vamos a repetir el teléfono 299-428-4328. Manden saludos, nombre, DNI. Y vamos a ir con... después vamos a tener... Viene Led Zeppelin. Y después tenemos el bloque de lentos. Esta previa Día de los Enamorados, ¿sí? A estar atentos porque hay pedidos. Tenemos Roxette, Aerosmith, me dice el musicalizador. Hotel California y un temazo, temazo de los Guns, Lluvia de Noviembre, un tema largo, qué tema ese. Vamos a ir con Led Zeppelin y luego ya vamos a entrar en el bloque de lentos. Hoy tenemos bloque especial San Valentín. I'm woman you need. Estás escuchando Music Cars, música y autos, por la 104.1 Radio City Neuquén. Arrancamos con el bloque de lentos y tenemos mensajes. A ver qué nos dice Marcelo desde Miami. Vamos a escucharlo a Marcelo. Gaby, acá terminando la sesión. Está horrible el día, pero bueno, lo hicimos en la calle. No de mis mejores tiempos, pero bueno. Estaba escuchando una de las ofertas que estabas haciendo ahí de un lugar. Estaban promocionando una alineación y balanceo gratis. Te cuento un detalle, cuando vos llevas tu auto acá a lugares, acá cuando haces el cambio de aceite, te incluye la rotación. En esa oferta que vos estás dando ahí como regalo, la rotación, además del balanceo y alineamiento, ¿está incluida? Porque me llama la atención que no digan eso. Acá te lo dicen siempre, la rotación está incluida, ¿me entendés? ¿Cómo es eso? ¿Cómo funciona ya? Me intriga eso un poquito. Bueno, sigo escuchando. Chau. Che, Gaby, tenés que dejar un recreo. Che, Gaby, tenés que dejar un relevo ahí. ¿Cómo el programa nos va a dejar colgado 2 semanas? ¿2 programas? ¿Y el relevo? No, muy flojo eso ahí, perdoname. Nada, dale, aprovechá unas vacaciones. Merecidas vacaciones para refrescar, nunca están de más. Ay, sigo escuchando a Led Zeppelin. Ah, hola, la. Temazo. Vamos a responderle a Marcelo y luego continuamos con Roxette. No, Marce, acá en Álvarez Neumático, bueno, capaz que no aclaré yo, pero es alineación, balanceo y rotación sin cargo, es el sorteo que tenemos hoy. Mayormente, acá se estila casi todos estos centros que no te lo cobran, ¿sí? Pero, bueno, depende de cada lugar, cada comercio, si te lo cobran o no, porque en sí las ruedas las tienen que sacar, es ponerla en un lugar o en el otro, es depende de la avivada... Si querés llamarle Argentina, pero bueno, cuando balanceás la rotación es sin cargo. Acá el sorteo que tenemos hoy de Álvarez Neumático, alineación, balanceo y rotación. Ahora sí, vamos a poner la tanda, el bloque especial de lentos. Vamos a escuchar a Roxette, Aerosmith, Hotel California y Lluvia de Noviembre. Hotel California... pedido por Fernando de Guomini, agente de autos antiguo, y Roxette para Puerto Madryn Romix. For the night, I see you in the morning rain. California. chambers, they're gathered for the feast. They stab it with their stealing eyes, but they just can't kill the beast. Escuchábamos a Roxette, Aerosmith y Hotel California. Vamos con Lluvia de Noviembre, el último de este bloque especial lentos, que vuelvan los lentos, me dicen acá, anticipando San Valentín, Día de los Enamorados. Thank you.

dale originalidad, elegancia, clase y distinción a esos momentos inolvidables con un toque mágico. Fernando Pal te ofrece una flota de vehículos de colección con chofer para todos tus eventos. Hacé tu reserva. Llámalo. Fernando Pal, 299-580-0267. 580-0267. Max Lubriservice, el lugar para tu auto. Lubricentro, diagnóstico computarizado y mantenimiento. Nuestro service incluye inspección de seguridad, agregado de niveles, control multipuntos y diagnóstico preventivo. Reset de pedido de servicio en tablero. Reporte y base de datos con el historial de mantenimiento del vehículo. Max Lubriservice. Más servicios. Frenos, distribución, service de cajas automáticas, diagnóstico computarizado con la última tecnología. Turnos al 155-150-161 o acércate a Bahía Blanca 672. Búscanos en Facebook. Max Lubriservice. Mucho más que un cambio de aceite. Excelencia en servicio. Estás escuchando Music Cars, música y autos, por la 104.1 Radio City Neuquén. Trece veintiuno, recién justo cambió y ya tenemos autorizado porque nos vamos a pasar. Hoy arrancamos tarde, último día previo vacaciones, previo día de los enamorados. Tenemos que hacer el sorteo que lo vamos a hacer después del siguiente tema que vamos a escuchar. Vamos a anotar los últimos que entran, esto si entraron justo por la ventana. Fernando 930, Marcelo 495. Y otro Marcelo, 420 también. Así que vamos a repasar todos los que tenemos para el sorteo. Tenemos a David 871, la gente que se anotó por Instagram, por Facebook, Fernando 930, Carlos 844, Marcelo, tenemos dos Marcelos separaditos. También tenemos a César que se anota con el 605. Así que ahora me dicen cuál más tenemos. Javier 503, Paola 925, Julio 866, Ariel 003 y creo que David había dicho 871. Como tenemos autorizado a pasarnos, bueno, le voy a comentar en qué otra película aparece. Si se deben de imaginar el tema que tenemos de cortina, claro, en Volver al Futuro. Una saga que por lo menos a mí, yo me considero fanático. No sé, la productora, sí, me gusta, me hace así con la carita y el operador. Sí, también me dice, claro, es de los míos. Volver al Futuro, en la 1... El auto manejado que era de Biff Tannen. Y se acuerdan que era el único que lo sabía poner en marcha. En la 1 aparece en la persecución cuando Marty va alrededor de la plaza corriendo en la patineta, digamos que es en la parte, claro, en la parte vieja, ¿sí? Que termina, después de perseguirlo todo, toda la secuencia que hace, termina contra la parte de atrás de un camión y le cae todo el estiércol. En la 2 también aparece y otra vez huyendo, esto era el año 1955, ¿Cómo es? Y ya la patineta, claro, era la que estaba en el aire, ¿sí? El año 2015, supuestamente, era de donde había llevado la patineta Marty. Bueno, en el túnel que va, claro, va haciendo con la patita así, me hace enseña acá la productora. ¿Y qué pasa? En el túnel la única salida tenía o para un lado o para el otro. Bueno, le aparece una soga y arriba está el Doc con el DeLorean. Exactamente. Termina igual contra la parte de atrás de un camión lleno de estiércol. Beef. Tenemos audio, los últimos audios. Vamos a escucharlo. ¿Quién es? Fletterman. Qué grande, Gaby, que te pude escuchar hoy, viejo. Bueno, felices vacaciones, papá. Muy merecida, viejo. Abrazo. Volver al futuro era y va a ser una de las mejores trilogías de todos los tiempos. Totalmente. Volver al futuro. Y en otra que aparece es Karate Kid. Sí, era un auto de color crema. Esta película del año 84, los de mi generación, los que tenemos 30, se me ríen acá, bueno, 40, sí, 40, 43 tengo. Lo hemos visto, o al menos escuchábamos esta película, Karate Kid, y el señor Miyagi, que es quien le regala para su cumpleaños a Daniel LaRusso un Ford de lujo descapotable color crema del año 1947. ¿Se acuerdan que decían ayer? Que ayer lo subimos a las redes, me dice. Bueno, wax on, wax off, decía. Poner cera, pulir cera. Eso es lo que le decía a LaRusso. Ralph Macchio era quien interpretaba el actor, digamos, y lo había querido comprar este auto. Le dijeron que no estaba en venta. ¿Pero qué pasó? Cuando arrancó, estaba por arrancar la filmación de la tercera edición, el auto estaba estacionado afuera de la casa, se lo dejan. El productor de la película se lo regaló. Hasta el día de hoy, Ralph lo conserva y muchas veces sube foto en las redes paseando arriba de este auto. Vamos al próximo tema y volvemos con el sorteo. Así que le vamos a avisar a la gente, le vamos a mandar mensaje porque ya estamos 13:27. Así que vamos con el próximo tema y cuando entremos hacemos el sorteo. Machine. I knew he must have been about 17. He was strong, playing my favorite song. And I could tell it wouldn't be long that he was with me. Yeah, me. And I could tell it wouldn't be long that he was with me. His name, that don't matter, he said, 'cause it's all the same. Take you home where we can be alone. Next we're moving on, he was with me, yeah, me. Next we're moving on, he was with me. Yeah. Music Cars. Escuchanos online en www.radiocitynql.com. Gaby también está en la serie Cobra Kai, que está vigente hoy en día. Acota Fletterman, que está bueno en Cobra Kai. Yo la verdad no la he visto, la serie creo que está en Netflix, me dicen acá, bueno, está vigente, bueno, también aparece, la verdad desconocida, gracias Fer Fletterman por el dato. Y Diego que se anota con el 010, ese es el último que entra porque ya estamos en el sorteo, me dice Diego, Volver al Futuro es la mejor trilogía de todos los tiempos. Tenés razón, Diego, la mejor, inigualable, por lo menos hasta ahora. Creo que muchos coincidimos, oyentes, coinciden con esto. Bueno, Fletterman tiene tatuado el DeLorean, ¿no?, en el brazo. Vamos a Creedence de Cortina y vamos con el sorteo. Vamos con el sorteo. Recuerden, tenemos voucher de Enigma Motel, el paseo en limousine de nos da Fernando Pal de Autos Antiguos. También tenemos la alineación y balanceo de Álvarez Neumático. Tenemos la leña de Leñiberi, el kit de belleza automotor de Impulso 2M. Y no me faltó nada, creo. Ya dijimos todo, vamos con el primer que tenemos, es el voucher con el turno para Enigma Motel. Es un ganador, David871, David871, a comunicarse, nos queda un temita antes de cerrar. Con el otro voucher del sorteo de Enigma Motel. ¿Ganador o ganadora? Ganadora, me dice la productora, una mujer. Ah, por Instagram. Gise Olave me dice, lo hizo por Instagram, se anotó, así que la vamos a estar etiquetando. Con el otro premio, quizás el más importante para el Día de los Enamorados, para San Valentín. Esto va a estar sujeto, obviamente, todos entenderán, hay un protocolo, hay que cuidarse, va a estar sujeto a disposición. Es el paseo en la limusín Lincoln, es alrededor de una hora y media por acá, por la zona. No te podés ir a las grutas, es por acá, por la zona. Te podés tomar un champán ahí arriba y después un voucher para Enigma Motel. ¿Sí? Lo pueden hacer por separados. En el auto, me dijo Fernando, bueno, está por protocolo, hasta 4 personas pueden ir, ¿sí? 4 personas pueden ir. Y lo pueden compartir con una pareja amiga, bueno, eso lo ve el ganador, ganadora. Es un ganador, Fernando 930, te ganaste el paseo en limousine y el voucher de Enigma Motel. A comunicarse, por favor, los que ya están ganando, a comunicarse. Nos queda el kit de belleza automotor, los 20 kilos de leña de Leñiberi y la alineación de y balanceo más la rotación, como también ahí nos había preguntado en Marcelo de Miami, de la gente de Álvarez Neumáticos. Vamos Vamos con el kit de belleza automotor. Lo retiran acá por la radio, iba a decir la calle del local, Bahía Blanca, no. Esto es Belgrano 265, sí, noveno B, tocan el timbre, o mandan, mejor mandan un WhatsApp. Esto lo tienen que retirar de lunes a viernes, ahora, está de 9 a 13 horas, a 12.30, me dicen, bueno, de 9 a 12.30, de 9 y media, de 9 y media a 12.30, perdón, 9 y media a 12.30, que está Charlie con Máxima, retiran en ese horario el kit de belleza automotor. El ganador es Carlos 844. Carlos 844, te ganaste el kit de belleza automotor Impulso 2M. Los 20 kilos de leña de la gente de Leñiberi, leña donde estés. Recuerden, los que no ganan pueden ir a comprar Miguel Acamino 802, van de parte de Radio City, de Máxima, de Music Cars. Y Nicolás les hace un descuento especial, ¿sí? Los 20 kilos que los puede retirar, hoy está hasta las 7 y media, me dijo Nicolás. Bueno, hasta las 7 y media es Marcelo con el 495. Marcelo, ganador 495. Por último, la alineación, balanceo y rotación. La gente de Álvarez Neumáticos nos da esto. Vamos, ¿es un ganador o ganadora? ¿Qué nos dice la productora? ¿Qué es? ¿Ganador? Ganador, Marcelo 420. Otro Marcelo más. Marcelo 420, ganador. Alineación, balanceo y rotación de la gente de Álvarez Neumáticos. Después lo vamos a decir, creo que en la sucursal de Cipolletti. Bueno, vamos a mandarle, sí, la sucursal de Cipolletti puede ir a hacerlo. Marcelo el Danielo, mira, primera vez bien, ganador. Vamos, muchas gracias. Me voy a dar una vueltita en esa tremenda limusina de Fernando, que es un sueño, la verdad. Muchas gracias, chicos. Fernando apareció, Fletterman, ganador del paseo, claro, Fletterman, que lo disfrutes con tu señora. Ya sé que estamos pasados, pero le quería comentar algo que pasó en la semana para que estén atentos. Si tienen en venta algún auto, ya que pedimos autorización, les voy a comentar. Bueno, algo que le pasó a un amigo. Hay una nueva modalidad de estafa. Sí, acá en Neuquén. Esto en Neuquén se está dando en otras provincias. Publican algún auto, mayormente es por Facebook, donde la otra persona que los quiere estafar puede ver su perfil, acceder a información. Y la modalidad serán autos más o menos no de alta gama, sino que rondan hoy más o menos los 500 o 600 mil pesos. Se ve que la otra persona estudia el perfil, como comenté. ¿Y qué es lo que hace? Te dice, bueno, te lo quiero comprar y te lo quiero señar, te lo quiero reservar en forma y hacerte una transferencia, ¿sí? Te pide todos tus datos, te pide un CBU, te pide todos los datos, ¿sí? Tu DNI, todo, o de la persona donde te puede transferir ese dinero. Y te dice, bueno, después lo voy a buscar. Esto pasó el martes. Y le dice, bueno, después te lo voy a buscar el sábado. Y ya les tiene que extrañar, porque una persona te va, en este caso era, le iba a transferir 150 mil pesos, iba a venir a buscar el auto hoy. O sea, del martes a hoy, es medio raro. No lo vio al auto, porque estaba hablando de ingeniero huergo, supuestamente, una característica, si bien era una característica de acá, él dijo que era de ingeniero huergo, andás a saber de dónde era. ¿Qué es lo que pasa? Él dice que trabajan en una cuenta empresa que con todas estas modificaciones que se hicieron por la pandemia, Bueno, al no tenerte ingresado en la cuenta de ellos, vos tenés que acercarte a un cajero y en el momento que estás ahí, ellos te dan un código y con ese código vos te haces acreedor de esa transferencia que él te da para enseñarte el auto. Así que, gente, ojo, porque a mí cuando me lo contaron es lógico. Vos la única forma que el que tiene que poner un código, coordenada, algo, es el que transfiere, o sea, el que te envía el dinero. Vos que recepcionás, no. Ya si es un cheque, bueno, es otra cosa. Pero en ese caso, tengan mucho cuidado porque capaz que agarra a alguien que te agarra dormido, vas en el cajero, vos decís, en este que por ahí también se aprovechan de lo que la necesidad de la gente, obviamente. Entonces vas hasta el cajero, por ahí alguno puede ir, y en el momento, ¿qué es lo que pasa? Cuando estás ahí, ya tenían todos tus datos, porque vos le das los datos reales, CBU, DNI, CUIT, vos le pasas todo, todo, ¿sí? Es más, le dijo esta persona, cuando nos dimos cuenta, decirle, bueno, pedile el DNI, nos mandó un DNI, una foto más trucha que no sé qué, pero bueno, ¿qué es lo que pasa? Él te dice, bueno, cuando estés en el cajero, porque sí o sí tenés que ir e ingresar este código, te llevan de un lado para el otro, y si googlean, pueden encontrar, hay varios estafados ya, le generás un código a ellos, un toque, que se llama, o token creo que es, y de esa forma, si vos tenés dinero en la cuenta, bueno, te lo limpian. Y si no, le quedan ya todos tus datos para cuando te ingresen. Así que a tener mucho, mucho cuidado con esto. Y también la otra que hay es que te dice que te transfieren, ¿sí? Le pasó a una clienta del local, que te transfieren cierta plata, cosa que no hacen, y después te reclaman ese importe amenazándote que te van a hacer una denuncia penal. Bueno, tengan mucho, mucho cuidado. Están que arden los chicos, ¿eh? Vamos con Brian Adams, vamos a tomar un poquito de agua, que no paramos. Se fueron comunicando los ganadores, ¿sí? La gente de Añelo, el otro Marcelo también, bueno. Y que ya nos queda el cierre, ya nos queda el cierre. Así que vamos con Brian Adams, esto es verano del 69, vamos con Brian Adams. Music Cars. Unimos tu pasión por los autos y la mejor música. Todos los sábados a las 11, sintonizás 104.1 Radio City Neuquén. Y por supuesto, vamos a cerrar con este tema, que lo vamos a poner de cero después. Vamos a cerrar con este tema, Eres lo que yo quiero. John Travolta y Olivia Newton-John. Contento ahí los ganadores, David, sí, el 871, Carlos también muy contento, que nos manda muchas gracias, me dice Marcelo, los dos Marcelos, sí, el que se ganó la leña y la alineación de balanceo también, muy contentos. Momento del cierre, momento de cierre de este capítulo, de este programa número 26 de Music Cars. Espero que les haya gustado. Somos agradecidos acá a todos los que estamos en la radio, que estén del otro lado escuchando, prestando oído, ¿sí? Tratamos de sábado a sábado ir mejorando, sumando cosas, y es lo que queremos hacer para los programas que vienen, ¿sí? Así que vamos a liberar un poco la cabeza, vamos a estar de vacaciones. Acá el operador, la productora, ¿y quién les habla? Vamos a sumar nuevas ideas. Estuvieron pidiendo test, ¿sí? Test de vehículos que están hoy en la calle. Eso es todo por hoy. Nos vamos a estar escuchando en tres sábados, sería, ¿sí? Nos vamos a tomar dos sábados, ¿sí? En el mismo horario, y bueno, ya lo vamos a anunciar por las redes. Sí, creo que sí, ya estamos hablado con la dirección. Vamos a estar en el mismo horario. A cerrar con el último audio, a ver qué nos dice. Gaby, gracias por la compañía de todos los sábados, te espero pronto porque la verdad el sábado es mucho más ameno de esta manera. Abrazo, felices vacaciones, loco. Gracias, Fletcher, gracias a vos, se te extraña cuando andás, ¿eh? Que no le pones el oído. Gracias, Fletcher, man. Eso es todo por hoy, que tengan una excelente semana, fin de semana, lo que queda en estas dos semanas que no nos vamos a ver. Este programa llegó a su fin hoy sábado. Que disfruten, a seguir cuidándose, todavía hay que cuidarse, ¿eh? A donde vayan todos tranquilos, a lavarse las manos, alcohol en gel, todos a cuidarse, que el bicho está... Gente, les mando saludos a todos, muy agradecidos que estén del otro lado, muchas gracias a todos los auspiciantes también que se van sumando sábado a sábado, así que muchas gracias. Esto es todo por hoy, vamos a poner, operador, ponga por favor desde el principio el tema, esto es todo por hoy. Nos vamos a estar escuchando en breve. Chau, chau.